Audioslave y escucháis tema que abrían su primer trabajo de mismo nombre. Con ellos comenzamos este club de coleguitas en este jueves 26 de septiembre de 2013. Y lo dicho, a partir de las 8, 8 y media de la tarde, ya sabéis que estas cosas nunca son puntuales. La actuación de Macaco y de Dover en Ibiza, gratuito, en el Parque Reina Sofía. Recordamos a los Dover cómo empezaban con aquel Devil Came to Me. Mejor no recordamos cómo terminaron. To me. Ellos son Dover. Y eso, que junto a Macaco actúan gratuitamente esta noche en el Parque Reina Sofía, ese concierto organizado por el Hard Rock Café Ibiza. Nos vamos con la petición que tenemos por aquí en nuestra web, clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutálica y nos dice Moto Greater Down para hoy. Un saludo. Greater y su tema Down. Petición que nos hace nuestro coleguita Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, en esa sección que tenemos ahí para las peticiones. Ya sabéis, teléfono 971-19-18-23, correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en Facebook y en Twitter nos podéis hacer todo tipo de peticiones musicales. Todo tipo. A ver, si no me gusta no la pongo. Así que no me pidáis a las Spice Girls y esas cosas que ya os conozco. Seguimos con Rammstein, Pussy. Zu klein, könnte etwas größer sein. Mercedes-Benz und Autobahn. Alleine in das Ausland fahren. Reise. Problem. Let's do it quick. Don't take me now before it's too late. Life's too short, so I can't wait. Take me now, oh, don't you see? I can't get laid in Germany. Too short.

Barón Rojo. Ellos son Tierra Santa con esta gran versión. Y nos vamos con otra petición. Esta nos llega a través del teléfono 971-19-1823. Nos llama Buffy y se ha llevado una pequeña decepción al saber que el grupo que me ha pedido son italianos. Pero bueno, hay un español ahí en medio, ¿eh? En las guitarras, el guitarrista de Escape, precisamente. Ellos son No Relax, Contra Guerra. Vivere, pensi mai alle conseguenze di scelte inconsapevoli, guardati, scopriti, deciditi, troppi anni hai chiuso gli occhi e i problemi crescono, non puoi ignorare quello che sarà il finale, tu non lo vedrai. Scegliere chi finanzi quando compri cose di ogni genere, spot TV e desideri sempre di più, per trionfare tu dovrai essere davvero cool. Imprese mondiali che ti suonan familiari sono in pericolo. Nemico della natura che comanda il mondo intero. Contro tanto potere molte cose si può fare per non stare più a guardare. Contro guerra culturale senza armi né dolore. Contro guerra alimentare scegli tu cosa comprare. Un domani verrà, non albergerà. No Relax y Contraguerra, petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Seguimos 3 de la tarde, 32 minutos ya. Seguimos con un tema en directo de UFO. Y es un tema que a mí personalmente 3 veces me ha puesto los pelos de punta. Porque han sido las 3 veces que he visto en directo a Iron Maiden. Y este es el tema que los Maiden precisamente ponen antes de empezar su actuación. Doctor Doctor. Thank you. En directo, ellos son UFO y su tema Doctor Doctor. Seguimos aquí en Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza, Previza y Formentera. Y ya sabéis, también para el resto del mundo en internet, en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también en Puerto Rico, porque también estamos emitiendo desde allí en la radio online heavymetalmansion.com. Ahí, cruzando fronteras, todas las que podemos y si nos dejan alguna que otra más. Seguimos, las peticiones ya también, os digo de nuevo, el teléfono 971-19-18-23, 971-19-18-23, también en nuestra página web clubdecoleguitas.com, en la columna de la derecha tenemos ahí un apartado para esto, y qué más, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. En Facebook nos podéis buscar fácilmente como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. ¿Será que no hay formas para poneros en contacto con nosotros para precisamente eso, hacernos alguna petición? Las patadas al ordenador ya no sirven. Lo siguiente ya va a ser fuego. Nos vamos con otra versión. Tema original de Manowar, en esta ocasión interpretado por Rhapsody of Fire. Power of Thy Sword. Rhapsody of Fire y su versión del Power of Ashword de Manowar. Desde aquí mandamos un saludito a Pizarro, que sé que le encanta esta canción y además esta versión. Seguimos con más cositas y nos vamos en esta ocasión para Tarragona. Primer disco de esta banda llamado Un día perfecte per morir. Poquito de metal en catalán. Ellos son Inmunere. Y esto se titula Ella. Y ahora siento como ella admira. Y ahora noto como ella hace. Yo ploro por la teva vida. Tú cridas por no viurame. Thank you. mirar i ara noto com ella et sent. Jo ploro per la teva vida, tu crides per no viure més. No oblidis les teves marques, fas tanques del meu comiat. T'emportes les passes febles per frenar el teu passat. Pensa avui en tu. Nosaltres ho farem per tu demà. Agafa les vostres llances i no trenquis la teva llibertat. Allà trobaràs aigua, aquí has deixat fa. Ellos son Inmunere desde Tarragona. Metal en catalán, su tema Ella dentro de su primer disco llamado Un día perfecte per morir. Continuamos poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy jueves. Si alguien ve similitud a este grupo con Marea, es porque el cantante es Martín Romero, el hermano de Cuchi Romero. Ellos son Bocanada, quienes están grabando ya su tercer disco. Entre el roce de tus dedos. Pero recordamos Caballos de Rienda Larga, el que fuera su primer trabajo, y este Campo a través. Todo lo que más quería y que querré. Empecé a bajar los escalones, esos mismos que me vieron recaer. Toca chica del agua, mientras subo el ancla, se va hundiendo mi alma en el fango otra vez. We'll be right back. Ellos son Bocanada, además colaborando Brigi Duque en este tema Campo a través. Desde su primer disco, Caballos de Rienda Larga, la banda de Martín Romero, hermano de Cuchi Romero, de Los Marea. Y como digo, ya están preparando lo que va a ser su tercer disco. Y nada, si empezamos a recoger, dentro de nada nos toca decir adiós o goodbye. Que con los SR71 y este goodbye nosotros dimos, pues eso, adiós. Que muchos nos vemos esta tarde noche en el Parque Reina Sofía, que voy a estar ahí poniendo musiquita antes y entre los conciertos de Macaco y Dover que organiza el Jarro Café. Y nada, volvemos mañana también puntuales, además mañana será viernes, aquí a partir de las 3 y 5 de la tarde en Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo en internet, radioexit.com, clubdecoleguitas.com, que además desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas. Y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo dicho, que mañana volvemos con más, ¿por qué no? Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! Funquillo en la casa, que yo que pasa, taco de guasa del planeta, soy tú una funca del que no está arrasando.